absolutamente indispensable que la antropología feminista piense el sesgo raza-etnicidad, el sesgo clase, y cómo esos tres sesgos estructuran a los individuos tanto subjetivamente como socialmente, y cómo esos sesgos necesitan ser explicitados para entender las posiciones que ocupan. Contra esos dos sesgos, por lo tanto, sea el sesgo androcéntrico, sea el androcéntrico, y unido a un tercer sesgo que necesita otro tipo de análisis, que sería el heterocéntrico, la antropología feminista constituye realmente un conjunto de tesis, de planteamientos de especial importancia, porque obliga a replanteamientos conceptuales permanentes, porque no te sirve igual la manera de pensar que has tenido cierta cuestión hace 15 años, ahora ya no te vale, porque el mundo cambia, para bien o para mal, esto lo iremos viendo, pero cambia, y cambia a velocidad fuerte, y cambia de maneras bastante sorprendentes en muchísimas ocasiones. Es en este último aspecto en el que habría que introducir aquello que tiene que ver con el feminismo en términos de lucha política, que en los retos para la antropología feminista con los que acabaré esta pequeña conferencia introductoria intentaré plantear. Bien, aterrizando en el campo del arte, ¿qué es lo que significa situarse desde donde yo he partido para analizar el campo del arte? Significa varias cosas. Significa tener muy presente que eso que entendemos como campo del arte en el momento actual se caracteriza en términos estructurales por estar constituido por una serie de relaciones de poder entre todos aquellos agentes que participan en dicho campo. Es decir, una serie de relaciones y de luchas de poder entre artistas, galeristas, marchantes, críticos, historiadores del arte, teóricos del arte, etcétera, marchantes, galeristas, todo lo que queráis, perdón, comisarias y comisarios, o instituciones, unas luchas que se caracterizan porque son luchas realmente a muerte, pero que no conllevan la muerte física de la persona, pero sí la muerte de lo que esa persona defiende. Es decir, son luchas por el monopolio del poder de consagración de tal artista o de tal obra. Y eso es terriblemente importante. Como sabéis, la persona que teoriza el campo de producción artística en estos términos es el antropólogo y sociólogo francés Pierre Bourdieu. Contrariamente a Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu no va a retener, cuando analiza el campo de producción artística, la variable sexo, por razones bastante divertidas, de las que podremos hablar si tenemos tiempo en algún momento, razones divertidas, pero así como es terriblemente atento a la variable clase social, el sexo le parece, por decirlo así suavemente, menos social que la clase, le parece mucho más natural, con lo que cae totalmente en la trampa tremenda de esta cuestión. Por lo tanto, seguiré algunos de los planteamientos de Bourdieu, pero obviamente introduciendo esa variable que él desecha. Además, si se desea, y por lo menos sería mi interés, configurar una teoría antropológica feminista sobre el arte, es necesario, y espero que Karen no se enfade y que luego podamos discutir, hacer algo que yo creo que la antropología se está atreviendo a hacer, que es lo siguiente, pues lo explico muy sencillamente. Cuando los primeros antropólogos empiezan a preguntarse qué es lo que sucede con el arte en las sociedades no occidentales, en las llamadas en la época culturas primero primitivas y a partir de los años 60 étnicas, con lo cual no avanzamos casi nada, dicho sea de paso, lo que van a hacer esos antropólogos un poco acomplejados va a ser nutrirse de la historia del arte y de la estética. Y no van a ser conscientes de que las nociones que extraen de esas disciplinas son nociones acuñadas en un contexto muy particular, que es el contexto de las sociedades occidentales. Con lo cual van a hacer una exportación de categorías, para intentar entender qué es lo que sucede con las formas de expresión artística no occidentales. Claro, poco a poco se dan cuenta de que están como que metiendo la pata, ¿no? Sobre todo metiendo la pata porque se encuentran con cantidad de sociedades donde existen formas de expresión artística, pero donde no existen, por ejemplo, sistemas estéticos explícitos. Y, por lo tanto, lo que están haciendo es importar esas categorías propias de la estética occidental, belleza, gusto, lo que queráis, a un contexto en los que son absolutamente irrelevantes. En este sentido, la antropología, por lo menos en los últimos años, sí ha dado un paso hacia adelante, entiendo yo, dejando un poco de lado lo que serían las teorías estéticas, artísticas acuñadas en Occidente, para intentar aplicar al análisis del arte lo que son algunas de las grandes teorías antropológicas. Por ejemplo, las teorías antropológicas sobre los sistemas económicos, sobre los sistemas políticos, sobre los sistemas de sexo-género. Es decir, vamos a dejar esta cosa, arte, gusto, belleza, lo que queráis, para ver qué es lo que pasa. Una teoría antropológica del arte, desde mi punto de vista, debería tener cuenta, sea cual sea el contexto, de la producción de las obras plásticas, de cómo circulan esas obras y entre quienes circulan, de cómo se valoran internamente, tanto en términos económicos como en términos estéticos, de cómo se consumen localmente esas obras, se consumen o no se consumen, qué es lo que pasa con eso, y teniendo en cuenta sobre todo en cada uno de los contextos locales, hasta qué punto las interacciones locales, es decir, los campos del arte locales, en primer lugar, luego ya veremos qué es lo que pasa con la internacionalización del campo artístico, pero eso es otro problema, cómo en los campos del arte locales se articulan las tensiones entre todos esos agentes sociales y se articula también esa producción, circulación y consumo de obras, que es una dimensión que a menudo desaparece de las reflexiones y es bastante, bastante grave. Obviamente, si partimos de esta idea, no podemos ser insensibles a algo para mí fundamental. Una vez que nos hemos detenido en el campo local del arte, tenemos que ver hasta qué punto ese campo local del arte no está supeditado al campo internacional. Es decir, qué efectos tiene la internacionalización del mercado, de la circulación de obras, de las exhibiciones, de los museos, de las instituciones, sobre cada campo local. Hasta qué punto el campo local es capaz realmente de hacer frente a esas demandas externas. Si interesa o no interesa, en cada contexto habría que ver. Bien. Por lo tanto, la problemática general, la problemática básica que habría que retener para analizar qué posición ocupan las y los artistas en el campo del arte, es bastante básica. Me voy a referir fundamentalmente a obras visuales producidas por artistas sexuados y etnicizados en muchísimas ocasiones, que no pueden ser percibidos, que no pueden ser analizados, si no tenemos presente el peso sobre esas obras visuales y sobre esos productores, en un primer lugar del colonialismo y en un segundo lugar de las políticas neocoloniales. Sé que está bastante de moda desde hace un tiempo hablar de decolonialidad del saber, en el caso de diferentes países de América Latina. A mí lo que me preocupa, pero seguro que me podéis enseñar muchísimas cosas sobre esto y sobre cantidad de otros asuntos, lo que me preocupa es ver, revisando las bibliografías que esos adalides de la decolonialidad utilizan, es que sean siempre referentes norteamericanas, con lo cual norteamericanas usamericanas, con lo cual ahí hay un problema también en el que obviamente no tenemos posibilidad de entrar en este momento, pero sí es una cuestión grave. Obras visuales producidas, os decía, por artistas sexuados y etnicizados, que pueden alcanzar o no el estatus de obra de arte moderno, obra de arte contemporáneo, obra de arte primitivo, obra de arte... Hay un montón de, digamos, etiquetas interesantes a tener en cuenta. Esas obras visuales son puestas en circulación por diferentes agentes sociales en diferentes circuitos, circuitos que pueden ser especializados o no especializados, y los resultados van a ser diferentes. Si una obra es puesta en circulación en un circuito especializado o en uno que no esté especializado, no se va a valorar de la misma manera ni se va a entender de la misma manera. Un aspecto del que no se suele hablar y que para mí también es importante es tener muy presente, y sé que es algo que en muchas ocasiones a los y las artistas no les hace especial gracia, pero es un tema de reflexión importante. Esas obras puestas en circulación siempre, siempre van acompañadas por discursos especializados, sea el discurso del crítico de arte, el discurso del historiador, el discurso del esteta. Es decir, eso que se nos vende de que la obra visual se defiende por sí sola es una de las grandes mentiras del campo del arte, una más, o mistificación, como prefiráis, digo por si acaso. Acompañadas, por lo tanto, por esos discursos especializados, unos discursos especializados emitidos por aquellos o aquellas, pero hay pocas aquellas, que previamente han sido reconocidos como capaces de dar la regla en el arte. Es decir, no vale lo mismo el discurso especializado de un especialista que en el campo del arte ocupa una posición bajita, que el discurso del especialista que en el campo del arte está por aquí encima. La cuestión de la jerarquía, la cuestión del poder, la cuestión de la dominación marca también esta dimensión. Dentro del campo del arte, hasta ahora no los he mencionado porque suele ser una historia muy triste, tenemos que hablar también de los receptores, tenemos que hablar del público. Un público obviamente terriblemente heterogéneo en términos de nivel de instrucción, de nivel de conocimientos artísticos, heterogéneo en términos de clase, en términos de sexo género, en términos de etnicidad, en términos de práctica sexual, pero un público receptor que, contrariamente a lo que se nos dice, no tiene absolutamente ninguna capacidad de legitimar una obra. Es decir, cuando la obra es percibida por ese público, es contemplada, esa obra ya tiene, y el artista o la artista que lo ha creado, ya tiene, digamos, un aval de reconocimiento, un aval de legalidad. En todo caso, el público lo que hará será, dentro de esa compartimentación, de eso que le llega del campo del arte, de la cantidad de productos del campo del arte, le llega una ínfima parte de todo lo que ahí se produce, y eso poco que le llega ya le viene legitimado. ¿Entendéis la idea, verdad? O sea, que eso de que no, es que fíjate, el público avala, ¿sabéis? Las estadísticas de los museos, la exposición Goya, 4.000 millones de personas haciendo cola y todos, bien, éxito de público, obviamente van a ver algo que ya está legitimado. Pero no la idea, no caigáis en la trampa de pensar que es el público el que realmente tiene la capacidad de consagrar al artista o de consagrar la obra, porque me temo que no va a ser así. Y por último, tendríamos ese espacio institucional por antonomasia, que sería el espacio del museo, ese espacio de sacralización de obras, que acabaría y sería la cúspide de la pirámide, con algo cada vez más de moda, curiosamente, en diferentes ámbitos, que es la cuestión de, una vez que la obra ha sido sacralizada, si realmente consigue, por obra y gracia generalmente de la UNESCO, que llegue a ser patrimonio, ya estamos en lo más. Tenemos el circuito, Andrea se ríe, tenemos el circuito absolutamente cerrado. Ya veis todos los elementos que entran en juego. ¿Cómo vamos? ¿Os aburro mucho? ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Sigo? ¿Seguro? ¿Vamos bien? Si no me dices, Joana, por favor, avisas. No, normalmente, a ver, para seguir profundizando en lo que he dicho hasta ahora, me voy a parar, aunque solo sea un poquito, en una cuestión que tiene que ver o que enlaza directamente con lo que serían los aspectos ideales que circulan y que se renuevan constantemente en el campo del arte. En el caso de las sociedades occidentales, es cierto que fundamentalmente desde el XVIII, desde el siglo XVIII en adelante, se ha desarrollado una estética, se ha desarrollado una teoría del arte, se han desarrollado una serie de categorías, una serie de conceptos que nos acompañan. Pero se ha desarrollado también, precisamente al hilo de todo eso, al menos dos regímenes diferentes de identificación del arte. Porque hay una cuestión que es muy, muy curiosa. Y es que no es suficiente, aunque nos parezca raro, no es suficiente que una persona cree una obra visual, porque estamos hablando de esas, para que esa obra visual sea considerada, sea entendida como obra de arte. Es decir, es necesario que exista un régimen de identificación del arte. Lo que varía históricamente son los requisitos necesarios para que el régimen de identificación del arte se vaya transformando de tal manera que dé cabida a las nuevas producciones y a los nuevos creadores. Dicho de otra manera, si se mantuviese en este momento el régimen de identificación del arte que funcionaba a mediados del XIX, por ejemplo, en las sociedades occidentales, es decir, ese régimen vinculado con la academia, con los estudios en bellas artes, con el aprendizaje, con el trabajo bien hecho, con el talento, con el principio de mímesis. Si seguiese en pie ese régimen de identificación del arte, no hubiera sido posible la emergencia de las primeras vanguardias, por ejemplo. Es decir, hace falta rupturas en el ámbito de lo ideal, en el ámbito de las categorías, de las identificaciones, para dar cabida a lo que se está produciendo en cada momento. Y si hay algo significativo en este caso, es que lo que caracteriza precisamente la ruptura fundamental entre ese régimen de identificación del arte que funcionaba en el siglo XIX, a mediados del XIX, y el que marca el siglo XX y lo que vamos de XXI, a menos que esté muy equivocada, es que se pasa del régimen de la academia al régimen de la vocación. Es decir, se empieza a cuestionar el interés que alguien puede tener por estudiar desde la academia el arte, desde la premisa de que el arte es algo que no se enseña y que es necesario una vocación sentida muy tempranamente. Y las biografías de los artistas son divertidísimas en eso, ¿no? Porque Miguel Ángel, cuando todavía tenía 2 añitos, ya cogía un pincel y hacía no se sabe qué. Hay geografías absolutamente espectaculares con relación a la vida de los artistas, muy divertidas. El régimen vocacional que se pone en marcha es un régimen, y os voy a poner en contraposición el uno con relación al otro, frente al régimen de la academia basado en el aprendizaje, estaría el régimen vocacional basado efectivamente en la idea de vocación. Frente al régimen de la academia basado en el trabajo bien hecho, estaría el régimen vocacional en el que se va a priorizar la idea de inspiración. Mientras que en el régimen de la academia estaría el principio de mímesis durante muchísimo tiempo en las sociedades occidentales, en el caso del régimen vocacional estaría la cuestión de la innovación, lo que es una auténtica faena para numerosísimos artistas. Esta obligación de innovar, de innovar, de innovar, de innovar, bastante tremenda. Y frente al régimen de la academia que exigía o reconocía o decía reconocer un talento, tenemos, en el caso del régimen de la vocación, la idea de genio. Talento, genio, trabajo, inspiración, aprendizaje, vocación. Ya veis que son dos regímenes radicalmente diferentes. Estamos en el segundo de ellos. Si nos situamos en ese segundo régimen vocacional, que es el que tenemos, tener en cuenta que afecta o es propio para intentar identificar a los artistas, pero también para intentar identificar a todos esos agentes sociales que trabajan en el campo del arte. Dicho de otra manera, por anticipar algunas cuestiones, puede resultar tan genial el crítico que es capaz de descubrir al gran genio del arte del siglo XXI como el artista que ha creado esa obra genial del siglo XXI. Es decir, las categorías acompañan a aquellos actores importantes en el campo del arte y destiñen de alguna manera sobre esos agentes sociales. Sobre el artista, indudablemente, pero también, insisto, sobre el crítico, en menor medida sobre los comisarios, pero habrá que ver hasta cuándo se puede mantener. En todo caso, en la figura del crítico en ese sentido es fundamental, porque, digamos, la del marchante o galerista ya estaría más teñida por lo económico, que es otro tipo de problema. Pero el crítico, de alguna manera, como se queda al margen de eso, quedaría más emparentado con la genialidad. ¿Qué problema tenemos con este régimen vocacional? Pues fundamentalmente, y en especial de cara a esta noción de genio creador tan importante en este nuevo régimen de identificación del arte, por decirlo llanamente y para no extendernos demasiado, si de algo carecen las mujeres es de genio. Con lo cual estamos en una situación imposible. Pueden ser muy talentuosas, pueden hacer un trabajo muy laborioso y muy bonito, puede estar muy bien hecho, pero esa chispa. Y ahí tenemos un problema, es un problema de una filosofía occidental absolutamente androcéntrica, pero de una manera de concebir a los sujetos absolutamente sesgada, absolutamente marcada por el sexo. El genio, por lo tanto, si de algo es atributo, es de lo masculino, nunca de lo femenino. Y ahí tenemos una de las piedras en el camino para el reconocimiento de las artistas. Pensar en términos de qué es lo que sucede en el campo de producción artística desde la antropología feminista consiste también, como os decía hace un momento, en pensar ese campo en términos relacionales. La noción de campo, como os decía, es una noción que remite a la estructura que es capaz de organizar las interacciones entre los sujetos que actúan en el campo. Esos sujetos que, como os decía, ocupan diferentes posiciones sociales, esos sujetos que poseen diferentes tipos de conocimientos, diferentes tipos de capital, y que solo luchando entre sí van a conseguir, digamos, auparse a un determinado nivel. Si nos ponemos serias y reflexionamos sobre esta cuestión, una pregunta totalmente impertinente sería la de plantearse si en cualquier sociedad las relaciones sociales entre varones y mujeres son relaciones de desigualdad. Lo lógico es pensar que en el campo artístico esas relaciones siguen siendo de desigualdad y además de ser de desigualdad están absolutamente atravesadas por este régimen de la vocación que condiciona las formas de situarse del artista frente a la artista, pero que condiciona también la percepción social que de ese sujeto, la artista o el artista, va a tener la sociedad a quien dirige las obras. ¿Entendéis la idea, verdad? Es decir, no es un campo que esté ahí flotando en el universo, sino que está atravesado por esto. En ese campo, campo de luchas, pregunta impertinente, por lo tanto, ¿qué posibilidades reales tienen las artistas de conseguir imponer algo? ¿Verdad? Nada, Mónica. Mónica está diciendo, nada. No, sin llorar. Luego tenemos retos de lucha. No merece la pena llorar, porque te dirían que eres muy femenina, además. Con lo cual, estaríamos dando la razón y va a ser que no. No merece la pena. Claro, desde esta perspectiva, la pregunta también totalmente impertinente es ¿qué es lo que hace posible que por lo menos hasta ahora todos aquellos que han creado al creador, como dice Bourdieu, solo hayan sido capaces de crear creadores varones. Y es la otra patita del banco. Naturalmente, la pregunta es una pregunta que arremete absolutamente contra todas las filosofías idealistas que saturan el campo del arte. Sobre el genio, sobre la singularidad, sobre la originalidad, y es lo que Bourdieu denominaba la persistencia en el campo artístico de la ideología carismática, es decir, una ideología centrada en el varón y centrada en la idea de que ese varón es un varón que tiene genio, un genio que va a ser descubierto. Una ideología carismática radicalmente sexuada, pero sexuación, como os decía, a la que Bourdieu no le da la más mínima importancia. Si esta ideología carismática sigue imperando en el campo artístico, y yo soy de las que pienso que sigue haciéndolo, lo importante es saber cuáles serían los mecanismos de los que dispondríamos para, digamos, acabar con ella, modificarla, transformarla, lo que queráis. Es decir, ¿sería realmente, y esto sería ya para el debate que podemos tener si os parece, sería realmente posible intentar construir un campo de producción artística intentando transformar el régimen de identificación del arte y de los artistas? ¿Con qué categorías tendríamos que construirlo? ¿Cuáles serían las formas reales para construir ese campo y cómo podríamos conseguir formular en ese campo artístico, digamos, ideales de igualdad en el sentido amplio, que no fuesen en detrimento de lo que es el propio quehacer artístico? Ahí tenemos un problema o tenemos una lucha importante. En todo caso, obviamente, ese campo artístico no se va a transformar solito, porque nada se transforma solo, hay que luchar para. Y, sobre todo, es importante saber hasta qué punto podríamos incorporar a ese campo aquellas ideas necesarias para su transformación. Claro, si aceptamos que el campo es un campo de luchas, tenemos que aceptar también que para conseguir que las ideas que podemos proponer dentro de ese campo sean ideas, digamos, eficaces, tanto en términos ideales como en términos materiales, tendríamos que tener una red de aliados dentro del campo de producción artística capaz de imponer, porque estamos hablando en términos de lucha, capaz de imponer esas ideas y mostrar la relevancia, es decir, mostrar que, por ejemplo, y Araquis hablará de ello, una programación paritaria de artistas varones y artistas mujeres es benéfica para el propio campo y no va en detrimento de ningún tipo de calidad de obras. Pero eso hace falta una determinada posición para imponerlo. El último punto que os quería proponer, ya veis que son notas fundamentalmente para el debate que me gustaría que tuviéramos, tiene que ver con la cuestión del reconocimiento de las artistas. Me imagino que con esta panorámica más o menos veis la cosa cómo funciona, pero con el último punto me gustaría introducir una cuestión de la que todavía no he hablado para luego acabar con los retos para una antropología feminista del arte. Hay un autor que se llama Bowness, que hace ya muchísimos años publicó un texto, desde mi punto de vista, muy interesante sobre qué condiciones tenía que reunir un artista para alcanzar éxito. Y él hablaba de lo que denomina los cuatro círculos de reconocimiento. Y es especialmente interesante que nos fijemos en esto un poquito. Siempre dentro del campo del arte, él definía estos cuatro círculos de la siguiente manera. Tendríamos un primer círculo de reconocimiento, que sería el círculo más restringido, el más chiquitito, y que estaría configurado por los pares, es decir, por artistas que están más o menos en la misma situación, que están creando obra, que están trabajando, que están intercambiando ideas, que se aprecian mutuamente. decir, en un estado casi diríamos ideal, ¿no? Todavía no ha empezado la lucha, por así decirlo, por lo menos no se ve demasiado. Ese primer círculo, dice Bowness, que es el círculo más restringido, es un círculo interesante porque al estar constituido por pares, las opiniones sobre las obras respectivas son opiniones que son entendidas en términos de constructivos. Es decir, no es que te vayan a machacar. No. Bien. El segundo círculo sería el constituido por los críticos. Este segundo círculo es el que más cercano está del primero, porque generalmente es el círculo que tiene acceso a los lugares de producción de obra y al propio artista. Puede ir a los talleres, puede ir a los estudios, se va moviendo por diferentes circuitos y, como os decía antes, no lo olvidéis, de alguna manera también participa de, como yo soy el que crea al creador, como yo soy el que va a descubrir al siguiente Picasso del siglo, es algo de la genialidad también es mío. El círculo 2, por lo tanto, el segundo círculo, es extraordinariamente importante, por lo que luego os contaré. Tercer círculo, el de los marchantes y coleccionistas, pero esos ya estarían supeditados al círculo segundo. Y un último círculo, el cuarto, que sería ese del gran público del que os he hablado antes, ese público heterogéneo, que son quienes más alejados están del primero, del círculo restringido, y que, como os decía, no tiene ninguna capacidad de legitimación porque lo que a ese gran público le llega ya ha atravesado un montón de filtros. Bien, curiosamente, si nos fijamos en el círculo segundo, que es el que me interesa aquí especialmente, vamos a ver, si habéis seguido el planteamiento que os he hecho, desde el régimen de la vocación, el artista o la artista crea en un espacio relativamente privado unas obras que están sometidas al imperativo de la innovación. Tú tienes que innovar, tienes que ser capaz de innovar, ¿de acuerdo? Bien. Curiosamente, lo que el crítico va a tener que hacer es el siguiente cambalache. Tú imagínate que estás creando en tu estudio, tranquilamente, que nadie reconoce nada de lo que haces salvo tus pares, que dicen es fantástico, fantástico. El régimen de vocación requiere también, o hace posible también, que tú consideres en tu propia evidencia subjetiva que ese rechazo hacia lo que tú haces tiene que ver porque eres tan genial, tan innovador, tan creativo, que nadie es capaz de entenderlo. La función del crítico, y es una función contradictoria y bien interesante, es intentar introducir en el nuevo régimen de identificación del arte a esas obras que en principio el artista hace para innovar. ¿Veis la idea, verdad? O sea, tú estás trabajando en una lógica, el crítico necesariamente tiene que trabajar en la lógica contraria para incorporarte al campo de producción artística. Por lo tanto, de alguna manera, la labor del crítico es tan importante en este momento precisamente porque hace de puente, por así decirlo, entre lo que sería unas obras muy alejadas del contexto, digamos, de producción de objetos cotidianos, ser capaz de introducir esas obras en la lógica de continuidad del arte. Con lo cual, es un auténtico, ¿cómo se dice? Se me ha olvidado la palabra, porque iba a sonar muy fea. Es un traidor. Es decir, traiciona los criterios de innovación, por decirlo de alguna manera, al hacer inteligible la obra e incorporarla a los circuitos. Es esta postura. Sí, acabo enseguida. Con esto, obviamente, teniendo en cuenta la sexuación, teniendo en cuenta el peso de las variables estructurales, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, agradecería muchísimo a quienes estáis aquí presentes que me indicarais así de memoria, si os acordáis, de algún crítico que haya trabajado realmente por las obras de una artista mujer, que haya recreado realmente el circuito discursivo necesario, que haya impuesto al artista, que la haya rescatado la obra del taller este para incorporarla al régimen de vocación en términos de obra realmente innovadora, de obra genial, de obra... ¿Alguien? Una persona, dos, tres. Pues... Alguien como Haydn Herrera con Frida Kahlo, por ejemplo. ¿A partir de qué año? Pues su libro es como de los... Híjoles, creo que es finales de los 70. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, es que quería haceros esa pregunta por eso. Precisamente en plena tercera ola del movimiento feminista. Sí. Es decir, precisamente cuando se da todo el trabajo de recuperación de... Digo, es importante por lo que os decía al principio de luchas políticas feministas, de los que no hemos hablado casi, en el debate quizás hablemos, es importante tener en cuenta cómo estos elementos van a intervenir, pero de forma muy escasa, desgraciadamente, para conseguir eso. Es decir, que algún crítico especialmente atento a ciertas cuestiones sea capaz de hacer lo que debería haber hecho sin esa lucha política. Si aplicamos exactamente el mismo criterio de reconocimiento y de valía, me da igual que sean las artistas mujeres a que sean las artistas étnicas o otro tipo de artistas, es decir, todos aquellos artistas que desgraciadamente van a verse añadir a la categoría artista, la categoría étnica o la categoría sexo. Dicho de otra manera, todo aquello que rompe con lo universal, no podemos estar jugando con la doble baraja. Es decir, el arte es universal, pero resulta que los artistas son particulares, pero resulta que, y resulta que ese es étnico, y entonces le interpretamos como étnico y su obra la leemos como étnica. Por lo tanto, a menos que le borremos esa marca, nunca llegará a ser gran obra de arte universal, y así sucesivamente. A eso me refería. Gracias, Karen, porque era el ejemplo perfecto. Para concluir, ¿cuáles serían los retos? Son seis. Para seguir construyendo una antropología feminista del arte. Un primer reto importante, tener muy presente que la lógica de la mirada dominante sobre el arte y los artistas se fundamenta en creencias muy difundidas y muy legitimadas, lo hemos visto, creo, sobre el genio creador, sobre el mito del gran artista y sobre, y creo que cada vez más, y esto no lo he dicho, sobre la concepción ultraliberal, neoliberal, como lo queráis llamar, de la posibilidad de un éxito individual. Da igual a quién pisemos, si tú vales, tú puedes. Es decir, es un tipo de ideología cada vez más presente, que ahora se lee además en términos, o se proclama en términos de emprendedores, emprendedoras, empoderamientos y otra serie de cosas extrañas que circulan por ahí. Segundo reto, preguntarse cuál es la posición de los sujetos sexuados, porque efectivamente nos dicen todo el rato, el arte no tiene sexo, efectivamente, pero es que los artistas y las artistas, hasta prueba de lo contrario, sí. Y ese sexo tiene una lectura social. Y ahí tenemos una cuestión importante. Preguntarse, por lo tanto, cuál es la posición de los sujetos sexuados en las relaciones sociales y los sexuales. Trasladarse como ideología al campo de buena parte con perdón, de la historia del arte que se enseña en universidades e institutos. Cuarto reto importante para una antropología feminista del arte sería no olvidar que la posición que las artistas ocupan en el campo del arte deriva de relaciones sociales entre los sexos que son históricamente cambiantes. Es decir, no es como para estar deprimidas, sino decir, las relaciones sociales entre los sexos son relaciones de poder, no son relaciones naturales, y en la medida en que no son naturales en el sentido de estar naturalizadas, nos están diciendo algo de qué es lo que pasa en el conjunto de la sociedad sobre esta cuestión. Penúltimo reto, tener en cuenta, os lo he repetido todo el rato, para mí es importante para cualquier tipo de antropología, pero en especial para la antropología feminista, la imbricación entre las variables sexo, clase, raza o etnicidad, del resultado de esas imbricaciones en lo que es la propia manera en la que el sujeto tiene de construirse subjetivamente, pero teniendo en cuenta también cómo esas categorías se transforman históricamente, para no caer en inmovilismos, para no decir es que es lo mismo ahora que en el 1960, porque no es cierto, no es cierto, afortunadamente. Y penúltimo reto, intentar analizar las prácticas llevadas a cabo por ciertas artistas occidentales y no occidentales, en las que intervienen de manera absolutamente estratégica discursos, imágenes o representaciones que tengan que ver con la diferencia sexual, con la exploración de los sentidos de la feminidad, con la inestabilidad de las identidades de género, viendo cómo esas imágenes construidas por estas artistas pueden ayudarnos precisamente a lograr el objetivo que queremos conseguir, es decir, proponer representaciones alternativas sobre lo femenino y lo masculino en el término de lo ideal. La cuestión de las representaciones es fundamental. Si solo disponemos de representaciones de lo femenino marcadas por el patriarcado, no podremos construir otro tipo de imágenes que nos pueden ayudar a avanzar en vías diferentes. Aquí entramos en otro tema de absoluta importancia, que sería el análisis de obras producidas por artistas que se autoidentifican o que se definen como feministas y que trabajan con determinados criterios para proponernos nuevas representaciones. Es un terreno importantísimo, importantísimo. Y por último, teniendo en cuenta que este campo artístico es, como habéis visto, un campo extraordinariamente mistificado, de lo que nos olvidamos constantemente es de que las artes son jerárquicas y que funcionan mediante la autoridad de ciertos predecesores, que son los que dan la regla, mientras que los imitadores siguen simplemente esa autoridad. El problema, si tenemos esto en cuenta, es que se sigue confiando socialmente, a todos los niveles, me da igual que sea en el campo del arte o en otros, el rol de dar la regla al sexo masculino en todas y cada una de las actividades. Y mientras que esto siga siendo así, pocas probabilidades tendremos de ver efectivamente una transformación en profundidad de lo que está sucediendo con las artistas mujeres y con sus obras en el campo artístico internamente, pero también de cara a lo social. Muchísimas gracias y ahora os toca. Muchísimas gracias, Lourdes, por tan nutrida intervención. Pues nos has especificado una serie de cuestiones que a mí me gustaría resaltar en cuanto nos estás diciendo. Uno, es posible una teoría antropológica del arte. Pero no solo una teoría antropológica del arte, sino una teoría feminista antropológica del arte. Es decir, como un doble salto mortal, pero no necesariamente un salto al vacío en tanto las relaciones arte-antropología, que suelen dificultársenos más de este lado del mundo, aunque no pareciera, por una serie de relaciones de dominación y de poder que tú has venido recalcando durante tu presentación. Cuando hablamos de antropología, antropología, a veces nos dicen, ah, bueno, eres antropóloga, ¿no? En tu caso supongo que también, ya que te dedicas al arte, ah, o sea, a esas cosas que hacen los indígenas y a estas cosas siempre periféricas, siempre en el borde, siempre descartadas de lo que pareciera el campo del arte. Totalmente. ¿Sí? Tú nos estás brindando, presentando una alternativa real de una teoría antropológica del arte ligada a la academia desde una serie o un conjunto, como tú lo resaltaste, de principios teóricos aplicables a cualquier realidad. Y es lo que me gustaría rescatar, sin más, ¿no? Además de todo lo que nos has dicho y traído, me parece que es lo más valioso, por lo menos para mí en este instante. Y por lo mismo, quisiera yo, aprovechando que tengo el micrófono, tomarme la palabra para hacer la primera pregunta. ¿Veis lo del poder? Sí, aprovechando el poder que me da el micrófono. Nos hablabas de unos espectadores absolutamente emancipados. De las relaciones de poder que se tejen a partir de la crítica, que a mi juicio también está cada vez más cercana a la academia. ¿Desde dónde tendría que venir ese hacer clic para que se den las condiciones de posibilidad de entender estas teorías feministas aplicadas al campo del arte en esta perfecta disección del campo que tú nos has mostrado? Entonces, es que yo pienso que hay un trabajo que quienes practican la crítica de arte deberían hacer y que no necesariamente parece que hagan, y es de construir el campo del arte, es decir, reflexionar sobre cuál es su propia posición en ese campo. ¿Cuál es el poder que tienen en ese campo, que es enorme desde mi punto de vista? Entonces, si se hace ese tipo de reflexión, si se intenta responder a la pregunta de Bourdieu, ¿quién crea al creador?, y se disecciona el régimen de vocación del arte, entonces probablemente habría la posibilidad, como cada vez que surge una conciencia crítica, de que esa persona en su trabajo fuese consciente de cuáles son las redes que se están movilizando. Pero es, para eso hace falta, y ahí vuelvo al aspecto de lucha política, hace falta una lucha política, entiendo yo. Es decir, hace falta de construir el terreno, pero sobre todo hace falta tener la voluntad de querer cambiarlo. Y yo, en lo que veo, fundamentalmente, si el campo funciona en estos términos, es porque lo que interesa, no me ha dado tiempo a decirlo, es que el campo se reproduzca a sí mismo. Es la reproducción de lo social, es la reproducción del campo artístico, de la misma manera que interesa mucho más lo que es la reproducción sin demasiada crisis de las relaciones sociales entre los sexos que una transformación radical de esas relaciones. Entiendo yo, ¿eh? No. Bien, nos gustaría, si tienen alguna pregunta, que pudiéramos formulársela a Lourdes en este instante para generar este intercambio al que nos invitó desde el principio de la sesión. Ánimo. Siempre suele ser dificilísimo. Ah, qué bien. Te van a traer el micrófono. Es que acuérdense que estamos en streaming, nos están viendo y escuchando desde otros lugares en remoto, entonces por eso es importante el asunto de los micrófonos. Me quedé pensando en esta parte que dijiste de la genialidad, ¿no? Uh-huh. Que es un término acuñado exclusivamente a lo masculino. Sí. No sé cómo hacer la pregunta, pero si el mismo género masculino dice lo que es genio, uh-huh. Sí. Si el mismo, evidentemente, lo aplica al hombre, uh-huh. Pero tú dijiste, la mujer no somos geniales. Uh-huh. ¿Eso porque lo dice el hombre o porque en realidad no somos geniales? O sea, yo ahí me quedé como... Vamos, me estaba refiriendo fundamentalmente a la Vulgata kantiana, es decir, el gran padre de la estética es Kant. Kant tiene unos textos absolutamente espectaculares en los que da forma a la estética idealista y en los que habla de la cuestión del genio. El problema es que cuando desde la antropología pensamos... La frase es un poco retorcida, pero es interesante. ¿Cuál es la naturaleza de la naturaleza humana? Esa naturaleza se piensa en términos de una naturaleza sexuada y se va a atribuir a cada uno de los sexos, es ideología pura, entiéndelo desde ese aspecto, a cada uno de los sexos diferentes culturas le van a atribuir diferentes valencias, diferentes poderes, diferentes características. Si dentro del que es la filosofía, en tanto que pensamiento estructurado y estructurante que alimenta a todas y cada una de las ciencias sociales y humanas, en el caso de de las disciplinas de la modernidad occidental. No es desgajable lo que piensan los filósofos de cómo se ha pensado desde esa misma filosofía la existencia de un orden sociosexual de larga duración en la que cada uno de los sexos goza de una serie de atributos, no porque estén en su naturaleza, sino porque han sido pensados como parte de su naturaleza. Esa es la idea. Como mencionaba Joana, específicamente como dices del espectador emancipado, tú lo mencionas. A mí lo que me llamaría la atención es saber, o sea, existen estos pequeños grupos aislados dentro de estos círculos que mencionamos, la crítica, las instituciones, el arte, de pequeños grupos de mujeres que sí, o personas que sí les interesa discutir acerca de esta problemática. Pero fuera de eso, específicamente en los espectadores, ¿tú qué piensas sobre la existencia de cierta indiferencia por parte del público hacia esta problemática? Porque, o sea, como dije, ya dentro de estos círculos sí están estas personas que lo estudian, lo analizan, pero fuera de eso, ¿qué avances puede haber si sigue existiendo cierta indiferencia ante esta problemática? Bien, a ver, por partes. En Europa en este momento los museos están reflexionando sobre los públicos. Están muy preocupados porque no va nadie a nada. Entonces están muy preocupados diciendo qué es lo que hay que hacer para atraer al público para romper esa indiferencia. No encuentran la solución. Entonces, por eso he insistido tanto en que el público, ese cuarto círculo, es el menos importante de todos, en el sentido real. La indiferencia por parte del público puede provenir de muchísimos factores. En un trabajo relativamente antiguo, creo que era del 63-64, que hizo Pierre Bourdieu, un trabajo que se llamaba El amor del arte, no sé si te suena. Era muy divertido porque creo que puede contestar a tu pregunta. Era un análisis sobre los públicos en los museos de arte franceses, con el criterio clase social. Entonces hizo una macroencuesta de estas, viendo un poco qué tipo de público iba a los museos y sobre todo cómo se visitaban los museos. Y era muy divertido por lo siguiente. Entonces detectaron muy simplemente, primero, que el público que iba a los museos era, y es un término acuñado, en buena parte de las ocasiones lo que él llamaba públicos cautivos. Por ejemplo, los niños de 14 años de la escuela de no sé dónde que no saben qué hacer con ellos y les llevan a ver el Museo Antropológico, por ejemplo. Y ves ahí a las pobres criaturas con una cara de aburrimiento mortal mirando la cosa. Claro, es una buena manera de que cuando tú seas mayor digas, un museo nunca jamás. Indiferencia por parte del público puede ser debida, entiendo yo, en el caso del arte por lo menos, a que no hay realmente una formación en arte, por lo menos en España, no sé cómo será el caso en México, una formación que vaya más allá de, para un cierto tipo de persona y clase social, conocer, por así decirlo, el canon de los clásicos, ¿no? Ese canon que todo el mundo tiene que conocer, porque queda bien, ah, sí, pues Picasso, Renoir, el otro, pero en el análisis este que hacía Bourdieu era muy divertido porque había dos extremos de público. El público popular, de clase popular, que empezaba la visita por los museos de arte, por las salas figurativas, y el comentario ante las obras, y es el régimen antiguo, el régimen de la academia, el comentario venía nutrido por el principio de mimesis. Es decir, la obra la apreciaban tanto más cuanto más se parecía a lo representado. Jo, ese árbol parece de verdad. El principio de mimesis. Eso lo que demuestra es, fundamentalmente, una falta de formación en el campo, en el arte. Porque ese público de clase popular, cuando llegaba a las primeras vanguardias, el comentario es, si yo le doy un pincel a mi niño de 3 años hace lo mismo, que es un comentario clásico que atraviesa las generaciones con muchísima alegría. Y en el otro extremo de este público teníamos, lo dice con muy mala baba Bourdieu y D'Arbel, porque es un libro entre dos autores, era el público de estudiantes de Bellas Artes. Entonces el público de estudiantes de Bellas Artes entraba en el museo, atravesaba todas las salas del museo y llegaba a la única que visitaban, que era Últimas Tendencias. La sala de, pero es por el criterio de innovación. Entonces, la indiferencia por parte del público yo creo que se podría combatir fundamentalmente mediante una formación adecuada sobre arte, intentando que eso fuese así. De cara a tu primera pregunta, a lo de los grupos aislados, yo no sé si se podría hablar dentro del campo, o no se debería quizás hablar en el campo artístico de grupos aislados. Yo hablaría, pero es una opción, yo hablaría de grupos sin poder dentro del campo artístico. Es decir, puede haber un grupo de artistas feministas imbricadas en el campo artístico discutiendo sobre estos temas, como nosotras, que dice Araquis, a las que no se nos hace caso particularmente, cosa que no nos importa tampoco en particular, porque seguimos, somos como... pero no se trata de grupos aislados. Hay, no sé si ves la diferencia. Es como, a mí hay una cuestión que siempre me molesta muchísimo, es cuando la gente habla de minorías. No son minorías, son minorizados, que no es lo mismo. Es decir, el criterio numérico no es un criterio, desde mi punto de vista, retener este tipo de cuestiones. Son grupos que interactúan en el campo artístico con mayor o menor éxito de ser escuchados, me parece. Andrea. Aquí. Uf, Frida quería preguntar algo. Dice, pregunta que cómo las categorías de homosexualidad, lesbianismo y transexualismo han cambiado o han permeado las teorías del poder y las teorías de la antropología en general. Ajá. Eso es para otro seminario, Frida. ¿Cómo voy a ser así? voy a ser mala, porque creo que es un problema que tenemos importante. Yo pienso que en este momento lo que está sucediendo es que en vez de que esas teorías u otras transformen realmente la teoría antropológica feminista general, lo que está sucediendo es que quienes se inscriben como defensores, como interesados por esas teorías, intentan abrirse un hueco en la academia, dentro de campos de lucha académicos, que en este momento creo que nos están más dividiendo que otra cosa. Es decir, el campo para los estudios lesbianos, el campo para los estudios transexuales, el campo para los estudios queer, el campo para... Es decir, son como, en España decimos, reinos de taifas. Aquí no sé si tenéis la expresión, es decir, son como corralitos. Este es mi corralito, yo trabajo en este corralito y aquí que no entre nadie. Y eso es, a mí me preocupa, personalmente me parece preocupante. Porque no va más allá. En lo que yo veo es una cuestión importante. Otra cosa es, pero me parece un efecto nefasto, que se haya convertido en políticamente correcto la retahíla, porque ella, y también sexuales, lesbianas, homosexuales, bisexuales, que llega un momento que al final ya se te ha acabado el tiempo, ya no puedes decir nada más que lo políticamente correcto. Ahí hay una palabra. Aquí hay un micrófono. Ya te pasan el micrófono. Hay turnos. No, se me ocurría otra respuesta complementaria a la de Lourdes a la pregunta que ha hecho Frida. Si por ejemplo ponemos, o sea, vamos a poner un ejemplo. Tú tienes un museo con una colección y una programación y en esa colección hay un 8% de mujeres artistas en la colección y hay un 15% de mujeres artistas en la programación. Diferentes voces que surgen alrededor de la perspectiva lesbiana, gay, transexual, queer, etc., forman parte de las programaciones que acompañan lo que se llama acción cultural, o como cada museo le llame, ¿no? La programación intelectual que acompaña a la programación y a la colección de ese museo, hacen mucho ruido, con lo que yo creo que lo que ocurre es que le limpian la cara a la institución, parece que está pasando algo, luego se van de esa institución, porque suelen ser, pues, por ejemplo, pues un evento como el que estamos teniendo hoy en día aquí, o sea, es que entre la Ibero y el MUAC, pues 3 días de reflexionar y aportar, o entrar en un debate sobre no sé qué, no sé qué. Pero luego nos vamos y los museos siguen manteniendo las mismas cifras. Nunca más de un 15%, en el mejor de los casos, de mujeres en las programaciones y en las colecciones. Entonces, ayer me gustaba, como decía Cuauhtémoc, es pervertir lo perverso de una manera muy contemporánea. Totalmente. Yo es lo que me gustaría igual añadir a la respuesta que daba Lourdes Méndez. Pero eso entraría también efectivamente dentro de lo políticamente correcto. En este momento, bueno, vale, nos cuesta menos programar una exposición que va a pasar sin pena ni gloria o qué tal, y luego volver a la desidia de siempre, que no hacerlo. Eso es cierto. Y es una forma de lavar la cara a la institución, efectivamente. No entra. Bueno, ya tenemos la última pregunta de esta primera parte de la sesión. Voy a ver si lo puedo articular bien con mi español, pero es una pregunta sobre lo que dijo sobre las imágenes que cambian la representación de la feminidad, uh-huh, y que aquellas artistas sean artistas que se autoidentifican como feministas. Entonces me pregunto mucho sobre esa cuestión de que muchas hay una tendencia muy fuerte hoy con las jóvenes que no se relacionan mucho con el término feminista, pero aún están presentando imágenes que sí presentan otra imagen de la feminidad. Entonces, mi pregunta es ¿qué sigue importante o por qué sigue importante esa autoidentificación como feminista en esos casos? ¿En el caso de quiénes? En un caso de una nueva tendencia muy fuerte de jóvenes, por ejemplo, la tendencia de hoy de no querer y de no relacionarse y no querer identificarse como feminista, uh-huh, pero aún estar presentando una nueva imagen de la feminidad o otra imagen de la feminidad. Uh-huh. Vale, hay dos dimensiones diferentes. Vamos a ver. En este momento, lo que serían desde ciertos ámbitos artísticos, se están produciendo efectivamente representaciones sobre género, dicen habitualmente, diversas, sin hacer referencia al feminismo. No necesariamente un artista tiene por qué autoidentificarse como feminista, efectivamente, cuando hace ese tipo de planteamientos, pero igual sí sería conveniente pensar que esas representaciones son posibles porque el feminismo ha estado ahí y está. Entonces, ahí tenemos un primer elemento, digamos, interesante. Desde mi punto de vista, quizás lo que se está produciendo en este momento entroncaría con esas cuestiones ligadas a la innovación en el ámbito creativo, que todavía están terriblemente asentadas dentro del campo artístico. Es decir, esta necesidad de renovar, de crear de otra manera, de jugar con. Es un terreno especialmente sensible porque, si te fijas bien, en muchas de estas obras, en las que yo conozco por lo menos, lo que se lleva a cabo en muchas ocasiones es una deconstrucción de estereotipos de lo femenino, efectivamente. Pero esa deconstrucción de estereotipos de lo femenino, ligada en muchísimos casos a ámbitos de la sexualidad y diferentes formas de expresión de la sexualidad, es un ámbito que con muchísima facilidad puede acabar también siendo reabsorbido como si fuera única y exclusivamente la expresión de algo que tiene que ver con el individuo. ¿Me explico? Entonces ahí está la cuestión de tensión. Otro tema del que no hemos tenido tiempo de hablar, pero que es especialmente importante, sería el de todo ese conjunto de obras etiquetado como arte feminista y que tiene, digamos, unas características y unas connotaciones particulares, que sería, digamos, otra de las dimensiones sobre la que explorar, donde se empiezan realmente a crear esas nuevas representaciones. No sé si te he contestado. ¿Alguna otra intervención antes de que cerremos? Karen. Ah, sí, lo sabía. Bueno, es como, más que nada, levantar algunas inquietudes, que igual podemos seguir platicando de ellas a lo largo de los próximos días. Pero bueno, me pareció muy, muy clara y muy sugerente tu presentación. Pero, ¿cómo puedo decir? Dijiste que eres muy pesimista. Yo aviso. Bien, me gustaría saber si dentro de... Bueno, yo estoy pensando en algunos, no conozco, tengo tanto conocimiento de la antropología, pero bueno, dentro de lo que conozco, siento que sí hay algunas tendencias dentro de la antropología actual que buscan también crear otras, no solo criticar esas estructuras, sino retomando justamente los retos que has articulado, crear otra institucionalidad, no solo buscar luchar contra la institucionalidad, que como bien has dicho, bueno, pues es una cosa como autorregenerativa, ¿no? Y en ese sentido, particularmente, pensé, por ejemplo, en el trabajo de Ruth Béjar, no sé si conoces su trabajo, cómo trabaja la cuestión de la subjetividad, la vulnerabilidad, y otra autora que no es antropóloga, pero que atenta contra esta idea como el concepto de genio que tú has articulado, las ideas de Julia Kristeva sobre el genio femenino, por ejemplo. No sé si qué consideres sobre estas autoras u otras que consideres que han hecho propuestas como desde otro lugar en relación con estas categorías sobre la crítica, sobre otros aspectos que has señalado. No, es muy importante la pregunta, porque digamos que viene un poco a confirmar algunas de las cuestiones que he planteado. El problema que tenemos en este momento no es que no existan teorizaciones alternativas, no es que no existan puntos de vista diferenciados, sea sobre la subjetividad, sea sobre el genio femenino con Kristeva o las feministas de la diferencia, que a mí personalmente no comparto, pero es igual, están ahí y es importante que estén. El problema es que esas teorías alternativas circulan entre nosotros o entre nosotras. Es decir, dentro de la teoría antropológica general no son nada, no son significativas. De la misma manera, creo, igual me equivoco y me corriges, que dentro de la historia canónica del arte, las artistas que con tanto esfuerzo habéis conseguido resituar en esa historia, ¿qué he dicho? Ay, perdón. No, a ver, de la misma manera que dentro de la historia del arte, esas artistas que habéis conseguido rescatar, iba bien, ¿no? Está sorda. Esas artistas que habéis conseguido rescatar no pasan de ser anexos a esa misma historia. Es decir, no se ha conseguido, entiendo yo, por eso decía lo de pesimista, lo que es el gran reto de la historia feminista del arte, es decir, una reescritura de esa historia. Una reubicación de esas artistas, no en los anexos, no en los márgenes, sino en la época y como parte real de esos movimientos. No digo que, obviamente, tú lo haces, y muchas otras historiadoras feministas del arte lo hacen, pero de cara a lo que se sigue enseñando, a lo que se sigue transmitiendo en colegios y en universidades, nos encontramos con lo mismo. Hace muy poco tiempo, no sé si lo he traído porque era bastante divertido, creo que coincidiste cuando estuviste en Montehermoso con Katie Deepwell, con la compañera de En Paradox, sacó en una de las últimas revistas de En Paradox, que es una revista online de arte y feminismo, o de artistas feministas, como queráis, hizo una especie como de test muy divertido, que se titula Step Guide to Feminist Art. Y entonces, el primer paso, os lo voy a leer porque con esto acabamos fantásticamente. Primer paso, ¿te han enseñado en el instituto algo sobre las mujeres artistas? Nadie dice nada, luego presupongo que no. ¿Dónde puedo encontrar algo sobre mujeres como productoras de arte? ¿Por qué hay libros sobre mujeres artistas? ¿Por qué casi ninguna mujer artista figura en la historia del arte universal? Primer paso. Segundo paso. ¿Existen estereotipos sobre las mujeres artistas? En la historia del arte, las mujeres son musas, modelos, esposas, madres, madres de artistas varones. ¿Qué es lo que pasa? Tercer paso. Argumenta, cuestiona. El genio solo es masculino. La biología es el destino. Y así sigue. Hay como 10 pasos diferentes que son absolutamente divertidos. Porque cualquiera que haga este test se da cuenta de cuál es la situación real. Sería un test a pasar en las clases. Yo creo que los resultados podrían ser absolutamente fantásticos. Porque da muchísimo juego, da mucho, mucho que pensar, ¿no? Por ejemplo, el séptimo paso, niveles de representación y visibilidad de las artistas en las instituciones culturales. ¿Te has preguntado por qué las mujeres son tan escasas? O sea, preguntas como básicas, como de sentido común. Último paso. Identificar en cada sociedad el sistema de sexo-género, la diferencia sexual, cómo actúa. No confundir las discusiones sobre género o las diferencias entre hombres y mujeres con argumentos feministas. 10 pasitos. Pero el primer paso, que yo en algún seminario lo he hecho, la pregunta básica, ¿te han enseñado en el instituto algo sobre mujeres artistas? El 95% de los estudiantes en la universidad española contestan no. Y esa es la... Lo que he interpretado mal, que ibas a decir es que la pregunta homóloga sería si Esteva, etcétera, qué lugar ocupan sus planteamientos dentro de los discursos hegemónicos académicos, cómo han transformado gente tan valiosa como Nocklin, Pollock, Cordero, claro, etcétera, etcétera, la historia del arte. Es que a mí eso me parece terrible, porque claro, la antropología, como somos una linda flor y el arte como que no, pero para alguien de historia del arte tiene que ser muy duro. Yo entiendo que es un trabajo muy arduo y a mí yo me estaría de un mal humor. Es que no es posible tanto esfuerzo, tantos años, tanto trabajo para semejante ninguneo. Es de juzgado de guardia. Sinceramente, vaya. Yo os admiro enormemente. Quizá para el próximo seminario deberíamos entonces retomar las posibilidades para hacer una historiografía feminista del arte en voz de los trabajos de Karen. Yo voy a hablar un poco de eso. Bueno, tendremos sí, algo de eso. No, tenemos que esperar al próximo seminario, nada más 15 minutos. No, tenemos que esperar. ¿Sabes cuál es el problema? Que ya está hecha. El problema es cómo la imponemos. Es lo mismo que te estaba diciendo en términos de la antropología, ¿no? ¿Cómo no quedarse en la periferia? ¿Cómo no seguir haciendo trabajos que se designan como periféricos? Totalmente. Pues Lourdes, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento de la Universidad Iberoamericana y de los aquí participantes por tenerte aquí el día de hoy. Estoy absolutamente segura que si mi generación hubiera tenido maestros como tú, se habría tropezado menos aprendiendo cosas por el camino como yo. Bueno, seguro que habéis tenido gente estudiada. Vamos a hacer un breve receso de 15 minutos y nos vemos aquí a las 12:15 para escuchar a Karen Cordero.